Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Buenas tardes, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Desde Barcelona, Contrabanda FM, 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona y el resto del mundo, con nuestra página web, www.contrabanda.org. En directo, los martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, segundo martes de agosto, martes 12 de agosto del año 2014. Y nuestras radios hermanas en Valparaíso, la Radio Neta 88.9 de fiesta, celebrando aún seguramente con resaca el 13º año de vida de la Radio Neta. 88.9 FM, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. En Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada, Radio Almaina. La web radioalmaina.org, radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Turelló 103.5, Radio Arc, www.arrc.cat. En Turelló, Radio Arc, los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy tendremos un programa especial dedicado a un personaje, porque es más que un actor, es más que una persona, un ser humano, es un actor, un hombre que nos ha hecho reír, nos ha hecho también llorar, que ya no está con nosotros. A él le dedicaremos este programa en un formato que tiene que ver de forma muy cercana con la radio, especialmente con una radio libre como la nuestra, donde desde este estudio de Contrabanda en Plaza Real podemos con toda libertad decir lo que queramos. Thank you. Rescue Me. Con este tema, a ritmo de soul, comenzamos el programa de esta tarde. Ya anoche, por la web, por internet, corría la noticia de la trágica muerte del actor Robin Williams. Y esta mañana ya los titulares de los periódicos lo ponían en primera página, y prácticamente todas las noticias ya a primera hora de madrugada daban la noticia de la muerte de Robin Williams. Un periódico de aquí de España titula su cabecera: hallado muerto en su casa el actor Robin Williams a los 63 años. El cuerpo sin vida del actor de 63 años fue encontrado en su casa de Tiburón, una península en la bahía de San Francisco, frente a la ciudad. Los servicios de emergencia recibieron una llamada a las 11:55 de este lunes, hora local, 20:55 en la España peninsular, y entraron en su domicilio, donde certificaron su muerte apenas 5 minutos después. La noticia saltó de inmediato a todos los medios de comunicación y las redes sociales, y la desolación se hizo presente. En la calle de San Francisco, pues se le consideraba uno de los símbolos de la ciudad donde vivía desde 1967. Su representante, Mara Bauxbaum, fue la persona encargada de hacer pública la noticia. Hace tiempo que luchaba contra la depresión. Esta es una muerte trágica y repentina. La familia pide respeto a su dolor y privacidad en estos momentos tan duros, agregó la representante. Bien, comenzamos con esa breve noticia, trágica, pero se las doy de forma breve, ya que quiero recordarle con su voz en una película para mí maravillosa, Good Morning Vietnam, una película donde él hace de DJ, de locutor de una emisora. Él en esta película es un locutor que envían a los Estados Unidos, desde Estados Unidos, a Vietnam, en plena guerra de Vietnam. Y él, pues, lo que ve realmente le parece desastroso. No está de acuerdo con la política del gobierno norteamericano en Vietnam. Y desde su posición de DJ, trata de, porque tiene un montón de oposición por parte de los mandos superiores, de no solamente animar a la población militar con música, sino también con humor, y un humor bastante ácido y crítico. Cosa que obviamente no gustaba nada a los mandos. Una breve reseña que hay en internet dice: durante la guerra de Vietnam, Adrian Cronauer, ese es el nombre del personaje en la película, un disc jockey de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, llega a Saigón para entretener a los soldados desplegados en Vietnam. Al principio todo es diversión, pero poco a poco los jefes se darán cuenta de que sus comentarios acerca de la guerra no son políticamente correctos. Entonces deciden expulsarlo y enviarlo de nuevo a su hogar. Mientras que en la radio, están compañeros que no dan la talla y no gustan tanto, como los soldados le piden que vuelva sin saber que le expulsarían por sus comentarios. Y como les dije al inicio del programa, es justamente desde una emisora libre donde tenemos la libertad de decir lo que queramos, donde este personaje ficticio podría haber tenido perfectamente cabida para hacer su programa sin tener ninguna injerencia por parte de nadie. Esta es Contrabanda FM, es una emisora asamblearia, por lo tanto no hay una directiva, no hay una directriz, no hay una línea editorial. Farewell, Robin Williams. Buen viaje. Good morning, Vietnam! Hey, this is not a test. This is rock and roll. Time to rock it from the Delta to the DMZ. Is that me or does that sound like an Elvis Presley movie? Viva Da Nang. Oh, viva Da Nang. Da Nang me, why don't they get a rope and hang me? Hey, is it a little too early for being that loud? Hey, too late. It's 0600. What's the O stand for? Oh, my God, it's early. Speaking of early, how about that Cro-Magnon Marty Drywitz? Thank you, Marty, for silky smooth sound. Make me sound like Peggy Lee. Freddy and the Dreamers. The wrong speed. We've got it on the wrong speed. For those of you who are recovering from a hangover, that's going to sound just right. Let's pull it right back down again. Let's try a little faster, see if that picks it up a little bit. Let's get up on 718. Those pilots are going right now. I really like the music. I really like the music. I really like the music. Oh, still a bad song. Hey, wait a minute. Let's try something. Let's play this backwards and see if it gets any better. Look, this new hit. Freddy is the devil. Look, this new hit. Freddy is the devil. Hey, hi, can you help me? What's your name? My name's Roosevelt Lee Roosevelt. Roosevelt, what town are you stationed in? I'm stationed in Poon Tang. Well, thank you, Roosevelt. What's the weather like out there? It's hot. Damn hot. Real hot. Esta es la voz de Robin Williams. Voz que la mayor parte de la gente en este país no conocen. Porque con el doblaje, pues, con ese desastroso doblaje al castellano, se perdía esa parte importantísima de un personaje, que es su voz. Robin Williams. Incluso esta mañana, cuando daban las noticias por la radio, hablaban de sus películas y hablaban concretamente de una que les parecía la más representativas, el Club de los Poetas Muertos. Y hay una secuencia en que él está recitando un poema y dice: oh, mi capitán, oh, mi capitán. Esto traducido al castellano. Y voy a ver si lo encuentro después por ahí para ponerles el original. Y fue justamente con la versión del doblaje en castellano que le rendían homenaje a Robin Williams. A mí me parece un total y absoluto desacierto, ya que la mayor parte de la gente nunca ha podido escuchar la verdadera voz de Robin Williams, al menos que en el día en que dan la muerte, la noticia de su fallecimiento, le dejen escuchar a la gente la voz real del señor Robin Williams. I don't know what to say. We're going to maybe drop in a little napalm there and try and cook him down, maybe a little barbecue. We've got a special man in the audience today right now. It's Mr. Leo. He's a fashion consultant for the Army. But thank you, Adrian. I'm just very happy to be here. I want to tell you something. You know, this whole camouflage thing for me doesn't work very well. Why is that? Well, because you go in the jungle, I can't see you. You know, it's like wearing stripes and plaid. It's for me, I want to do something different. You know, you go in the jungle, make a statement. If you're going to fight, clash. You know what I mean? Robin Williams, su voz, su humor y todo lo que nos dejó en sus películas. La música de la banda sonora de Good Morning, Vietnam. Thank you. Eso era Martha and the Vandellas. Y el tema Nowhere to Run, de la banda sonora de la película Good Morning Vietnam. Good Morning Vietnam, fantástica película, protagonizada en su papel principal por el señor Robin Williams. ¿Qué pasó en la guerra de Vietnam? En caso de que no se recuerda, seré muy preciso, muy conciso. 3-4 líneas por cada episodio, porque esa guerra duró más de una década, de 1959 al 30 de abril de 1975. La guerra de Vietnam es uno de los episodios más traumáticos de la historia de los Estados Unidos y de la historia de la humanidad también. No solo porque concluyó con una derrota para el ejército de los Estados Unidos, de lo cual me alegro, sino porque desató una enorme ola de protesta en el país, en las que el gobierno perdió el apoyo, de lo cual me alegro. La guerra, como les decía, se extendió por más de un par de décadas, de 1959 al 30 de abril de 75, aunque Estados Unidos intervino una vez más en 1965, en la que los soldados estadounidenses experimentaron desgarradoras escenas de cruda destrucción y muerte. Durante la guerra de Vietnam se enfrentaron fuerzas nacionalistas y de corte comunista con fuerzas anticomunistas apoyadas por Estados Unidos. Vietnam, que era una colonia de Francia desde 1862, es invadida por Japón en 1940 y en 1941 Ho Chi Minh, el líder revolucionario comunista, regresa a su tierra luego de 30 años viajando por el mundo. El líder se estableció en una cueva desde donde dirigía su lucha para expulsar a los ocupantes extranjeros en Vietnam. Good Morning Vietnam, recordando a Robin Williams. The Beach Boys, seguimos con la banda sonora de la película. The Beach Boys, Get Around. Un montón de músicas. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. The guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl. Beach Boys y este tema Get Around desde la emisora. Lo que también intentaba el DJ interpretado por Robin Williams, Adrian Kronauer, aparte de sus discursos incendiarios, era de animar el espíritu de las tropas estadounidenses en Vietnam y darles pues este aire algo festivo que conseguía con la música soul y estos aires de California que les llegaban con la música de los Beach Boys. Volvamos a Vietnam. Con gran apoyo en el norte del país, los Viet Minh declararon la independencia de esa región, creando independencia que relaciona a Francia. Francia era el país, digamos, imperialista que ocupaba aquella zona del mundo. Creando un Vietnam independiente en el norte como la República Democrática de Vietnam el 2 de septiembre de 1942. Los franceses, sin embargo, se resistían a perder su colonia, como es lógico, pensarían el resto de los franceses. Ho Chi Minh trató de ganar el apoyo de Estados Unidos, pero la política anticomunista durante la Guerra Fría, con la doctrina de la contención y el miedo a la diseminación de la ideología a través de la técnica del dominó, impidieron cualquier alianza con los Viet Minh. Y para detener el comunismo, los Estados Unidos enviaron ayuda militar a Francia a partir de 1950. Sin embargo, en 1954, derrotados en la batalla de Dien Bien Phu, los franceses se retiran completamente de Vietnam y mediante la conferencia de Génova de 1954, varias naciones estipularon la división de Vietnam a lo largo del paradero 17. Así quedó el país dividido en Vietnam del Norte comunista y Vietnam del Sur. Se acordó una elección en 1956 para reunificar el país, pero las elecciones se realizaron solamente en el sur con la victoria de Ngo Dinh Diem. El líder fue derrocado en 1960 con un golpe de estado y se creó un movimiento afín al comunismo, el Frente de Liberación Nacional o Viet Cong. En 1960 se enfrentó a las autoridades de Vietnam del Sur como una guerrilla. Y en ese panorama teníamos al señor Kronauer pinchando música desde la radio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Vietnam. Wayne Fontana and the Mind Benders, The Game of Love. Un mon de músicas. Contrabanda FM. Contrabanda FM. Desde Barcelona. Los martes de 4 a 6 de la tarde. Started long ago. I'm Adrian Cronauer. I'm out again at 1600. Why? Because I have to. It's the Army. We're talking out in the field today. Hi, what's your name? My name's Bob Fibber. Bob, what do you do? I'm in artillery. Thank you, Bob. Can we play anything for you? Anything. Just play it loud, okay? Sugar and Spice, The Searchers. Two young lovers are face to face. The Searchers. With undulating grace. La banda sonora de la película Good Morning Vietnam. En la intervención de los Estados Unidos en Vietnam, Estados Unidos comenzó a enviar asesores a Vietnam del Sur. El 2 de agosto de 1964, en el incidente conocido como Incidente del Golfo de Tonkin, los vietnamitas del norte dispararon sobre dos naves estadounidenses ancladas en aguas internacionales. Como consecuencia, el Congreso dio autorización y autoridad, mejor dicho, al presidente Lyndon Johnson a determinar el envío de tropas a Vietnam en marzo de 1965. El plan de Johnson consistía en dar apoyo al gobierno de Vietnam del Sur, no con la idea de dar una victoria a su ejército. Al ejército norteamericano. De 1965 a 1969, el papel de las tropas era limitado. Pues la intención del plan era mantener los ataques en el territorio de Vietnam del Sur. Estados Unidos no se propuso, en primer lugar, no se propuso atacar el camino de Ho Chi Minh, que se extendía a través de Laos y Camboya y que servía como vía de abastecimiento para los Vietcong. Los conductores de la jungla eran muy hostiles para los soldados estadounidenses. Los guerrilleros comunistas se movían en la selva con trampas y técnicas de mimetismo que ponían a los americanos en dificultades. serias dificultades. Las familias apoyaban a los Vietcong y estos no tenían escrúpulos en sus técnicas de lucha. De la misma manera que los Estados Unidos y su ejército tampoco tenían ningún tipo de escrúpulos en usar cualquier tipo de armamento, incluyendo el gas mostaza y las bombas defoliantes en la selva vietnamita. El ejército norteamericano comenzó a bombardear la jungla con el llamado Agente Naranja, causando la devastación de poblados y áreas boscosas. Continuamos recordando a Robin Williams con parte de la música de la banda sonora de Good Morning Vietnam. Un montón de músicas. Thank you. Those girls are just so pretty. Gomer, are you here in Vietnam? Yes, I am. Surprise, surprise, surprise. Lyndon, why did you name your daughter Linda Bird? Because Linda Dog would be too cruel. Easy, girl. Easy. You know, if you pick them up by their ears, it doesn't hurt them as much. Oh, you're going straight to hell for that one. Watch out on there. Hey, is it Ho Chi Minh that look like Colonel Sanders, or am I crazy? Hi, I'm Adrian Cronauer. Something real special right now. We've got our traffic report up there on the Ho Chi Minh Trail. How's it going up there? Adrian, it's not going exactly well. There's a water buffalo jackknife up there. It's not a very pretty picture. There's horns everywhere. I don't know what to say. We're going to maybe drop in a little napalm there and try and cook him down. Maybe a little barbecue. Castaways y el tema Liar Liar. Seguimos con los Beach Boys y esta música californiana con el tema The Warmth of the Sun, el calor del sol. Love of my life. Los Beach Boys. Y ese tema titulado The Warmth of the Sun. Regresamos a Vietnam. Regresamos a Vietnam. El 30 de enero de 1968, Vietnam del Norte lanzó un ataque masivo y por sorpresa a un centenar de poblados y ciudades en Vietnam del Sur. Esta operación se conoce como la ofensiva Tet, y aunque el ataque fue contenido, significó un punto de giro en la guerra que demostró el poderío y la organización de las fuerzas comunistas. Esta eficacia militar de los comunistas y la oposición de los propios civiles estadounidenses preparó el terreno para una retirada de las tropas norteamericanas del teatro de guerra. En 1969, Richard Nixon llegó a la presidencia de Estados Unidos con el plan de retirar las tropas del conflicto. Su plan era ir traspasando la responsabilidad de la lucha completamente a los vietnamitas del sur. La retirada comenzó el julio de 1969. Para lograr la paz con honor, esto es un eufemismo, Nixon extendió las hostilidades a Laos y Camboya, lo que creó aún mayor malestar en Estados Unidos. El 25 de enero de 1969 se comenzaron los diálogos de paz en París. Un monte de músicas. Contrabanda FM. La radioneta. We've got some great guests coming on the show. First of all, our first guest, Mr. Leo. Nice to have you back on the show. Thank you, Adrian. You know, doing fashion for the army is an incredible thing, but today I'd like to talk about Charlie. I'd like to talk about the enemy and what they're wearing. They're wearing black. I say you can fight in the jungle in it, and at night put on some pearls, and you're ready for formal wear. This says it all to me. It's kind of a Hefner thing. They're dressed in pajamas. It's casual. It says I can fight or I can just lay around. Why am I here? We're going to play some music for you right now. Here we go. Here's a little James Brown coming your way. Baby, help me, please. Wow! I feel good. I knew that I wouldn't. I feel good. I knew that I wouldn't. So good. So good. I got you. Nice. A sugar and spice. I feel nice. A sugar and spice. So nice. So nice. I got you. Sugar and spice. Sugar and spice. So nice that I got it here. Wow, I feel good. I knew that I wouldn't. I feel James Brown, I Feel Good, de la banda sonora de esta película Good Morning Vietnam, con Robin Williams. Un montón de músicas quedó ahí en medio cuando decía desde Barcelona, en directo desde Barcelona, los martes de 4 a 6 de la tarde, en Valparaíso, la Radio Neta, los martes, pero a partir de las 22 horas, en Radio Alma en Andalucía, los jueves, a partir de las 3 de la madrugada, y los sábados, a partir de las 16 horas, Radio Almaina 107.1, Granada. La web, radioalmaina.org. Y en Turelló, 103.5, Radio Arc. La web, www.arrc.cat. En Turelló, los domingos, a partir de las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. Regresemos a Vietnam. Una vez, esto se le llamó la ofensiva del este. Una vez los soldados comenzaron a retirarse, los comunistas efectuaron otro asalto masivo, conocido como ofensiva del este o la ofensiva de primavera, del 30 de marzo de 1972. Las tropas de Vietnam del Norte cruzaron hacia la zona desmilitarizada, la DMZ, e invadieron el sur con la resistencia del ejército de Vietnam del Sur y los remanentes del ejército estadounidense. El 27 de enero de 1973, 27 de enero de 1973, se alcanza el acuerdo del cese al fuego en París. Las tropas estadounidenses se retiran de Vietnam el 29 de marzo de 1973. El conflicto continuó entre las dos partes de Vietnam hasta que, luego de otra ofensiva del norte, Vietnam del Sur se rindió el 30 de abril de 1973. 75. El 2 de julio de 1976, el país se reunificó bajo un gobierno comunista. El país, después hubieron cambios políticos en la zona y el país sigue, en cierto modo, dividido, al igual que en Corea. Se estima que el costo de esa guerra fue de un valor aproximado de 200 mil millones de dólares. Las bombas superaron la cantidad de bombas arrojadas en Alemania, Italia y Japón en la Segunda Guerra Mundial. Cifras según el Departamento de Defensa de Estados Unidos: 8.744.000 soldados estadounidenses fueron a la guerra. La lista de prisioneros de guerra fue de 2.646, de los cuales 1.647 aún no aparecen. Bajas estadounidenses en combate, 47.434. Fuera de combate, 10.786. Un total de 58.220 bajas en el ejército estadounidense. 1.3 millones de millones de muertos en las dos partes. 1 millón de civiles muertos. Triste recuerdo para la historia de la humanidad. Continuamos aquí en Contrabanda FM. Un montón de músicas, Robin Williams, y este personaje, la película Good Morning Vietnam, Adrian Cronauer, con ustedes, ahí lo tienen. Thank you for that lovely tune. That funky music will drive us till the dawn. Let's go, let's boogaloo till we puke. No, babe, please don't go. Cantante irlandés Van Morrison, y ese tema, que era uno de los temas y sigue siendo un tema clásico del grupo, Baby Please Don't Go. Volvamos a Robin Williams. Vamos a dejar de lado la guerra de Vietnam, no así la banda sonora de la película Good Morning Vietnam. El parte oficial que se hizo público, que hizo público la oficina del sheriff del condado de Marin, apunta al suicidio por asfixia como probable causa de su fallecimiento. Fuentes policiales insistieron en que se van a realizar pruebas para determinar si se encontraba bajo el efecto de las drogas en el momento de morir. Es conocido la afición y la dependencia que tuvo durante una parte considerable de su vida, afición a las drogas y al alcohol, de Robin Williams, contra cuyas adicciones luchó denodadamente hasta que consiguió vencerlas. Y en los últimos años, según consta en declaraciones de la familia y de él personalmente, durante estos 20 años estuvo completamente limpio de drogas y alcohol. Y producto de esta depresión, de una terrible depresión que llevaba tiempo sufriendo, es que decidió ingresar una vez más en una institución psiquiátrica para recibir ayuda para no recaer, reincidir en sus adicciones. Él notaba que esta depresión pues le estaba llevando peligrosamente a regresar estas adicciones. Espero y deseo que en la autopsia pues no se encuentren restos de drogas y de alcohol, y que se aclare las causas de su fallecimiento. La última vez que se le vio con vida fue el pasado domingo a las 10 de la noche junto a su esposa Susan Schneider, quien también hizo público un comunicado. Esta noche perdí a mi marido, a mi mejor amigo. El mundo ha perdido a uno de sus mejores artistas y a una bellísima persona. En nombre de la familia de Robin, os pido respeto. Cuando se le recuerde, que no sea por su muerte, sino por los muchos momentos de gozo y sonrisas que nos regaló Robin Williams. Good morning, Vietnam! almost broke the sound barrier on that one. Hey, we got a great show coming your way today. Former Vice President Richard Nixon's in town. That's right. The Big Dick is here. Get ready. I think there's an incredible coincidence here. I think he sounds exactly like Mr. Ed. You be the judge. I tell you this. Now listen. Wilbur, come in the room. An incredible coincidence. We got some music coming your way. We're going right now. Another hit going out. Las Marvelettes, y este tema titulado Danger Heartbreak Dead Ahead. Continuamos con The Vogues, 5 o'clock World. Thinking that the world Good Morning Vietnam, banda sonora de esa magnífica película donde el papel principal lo tiene a quien estamos recordando en esta tarde, Robin Williams. Falleció anoche, bueno, ayer, hoy que es martes, el lunes, lunes 11 de agosto. Entre estos momentos de sonrisas y buenos momentos que Robin nos regaló, se recuerdan especialmente las muecas de la famosa niñera en que se convirtió para cuidar de sus hijos en señora Doubtfire. Pero también al profesor de literatura soñador de El Club de los Poetas Muertos. A lo largo de su carrera logró 5 Globos de Oro. Entre los papeles más renombrados figura también el protagonista de Jumanji, o el niño que no creía crecer, un personalísimo Peter Pan en Hook. En el mundo de los dibujos animados puso su voz al genio de Aladino, Betty Coda en Fern Gall, o los simpáticos pingüinos de Happy Feet. Polifacético, Williams destacó por alguna de sus aficiones, especialmente el ciclismo y los videojuegos. Su amistad con Lance Armstrong le convirtió en uno de sus habituales en la línea de meta del Tour de Francia en París. Su gusto por el ocio electrónico, al que consideraba una de las formas narrativas más innovadoras, le llevó a poner de nombre a una de sus hijas Zelda, como la aventura gráfica de Nintendo. También tenía un hijo, Cody, ambos de su primera esposa, Marcia Garcés, de la que se divorció en 2008. Entonces es cuando comenzó su recaída en el alcohol y las drogas, de los que llevaba más de 20 años apartado. Él mismo confesó su fuerte adicción a la cocaína a finales de los años 70 y 80. En el año 2009 tuvo que ser intervenido del corazón. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha lamentado su muerte en un comunicado. Robin Williams fue un piloto, un genio, un presidente, un profesor, un maravilloso Peter Pan y todo lo que uno se pueda imaginar. No había otro como él. Llegó a nuestras vidas como un extraño y terminó tocando los pilares del espíritu humanos. Nos hizo reír, nos hizo llorar. No dejó de dar muestras de su talento y humanidad, especialmente a los que más lo necesitaban, los desfavorecidos y marginados que viven en las calles. Toda la familia Obama enviamos nuestras condolencias a la familia de Robin, amigos y todos aquellos que encontraron una voz y la inspiración gracias a Robin Williams. California Sun de Rivieras, de la banda sonora de Good Morning Vietnam. California girls are really the most. Where they walk, and I'll walk. They twist, and I'll twist. They shimmy, and I'll shimmy. They fly. frisky in old Frisco. A pretty little chick wherever you go. California Sun, California Sun, el grupo de Rivieras, de la banda sonora de la película Good Morning Vietnam. Robin Williams, a él de recordarnos en esta tarde de martes 12 de agosto del año 2012. Edwin M. Lee, alcalde de San Francisco, ha emitido una nota de condolencia oficial. La ciudad lamenta la pérdida de alguien que ha impactado e inspirado profundamente a sus habitantes. Sus vínculos con San Francisco eran muy profundos, en los clubes de comedia, en donde de cuando en cuando improvisaba. E insiste en que fue uno de sus mejores embajadores. A pesar de su éxito, nunca olvidó San Francisco. Como filántropo, hizo generosas aportaciones. Tenemos el corazón roto por alguien que cambió el mundo con sus risas y alegrías. Nuestros pensamientos y rezos están con su familia y amigos en estos momentos de duelo. La profesión usó las redes sociales como medio de despedida y muestras de condolencia. El cómico Steve Martin fue uno de los primeros en escribir algo en su Twitter. No puedo estar más tocado por la pérdida de Robin Williams, un caballero, gran talento, excelente compañero y alma auténtica. Su compañero Kevin Spacey optó por un formato similar, hizo reír y pensar al mundo. Se le recordará y honrará por ello. Un gran hombre, un artista, un amigo. Se le echará de menos sin medida. Nos vamos acercando a el último tema de esta banda sonora de la película Good Morning Vietnam. New and approved by the U.S. Army, the sweetest-smelling army in the world. Great Britain recognized the island state of Singapore. How do you recognize an island? You go, hey, wait, no, don't tell me. Wait. Didn't we meet last year at the Feynman Bar Mitzvah? You look a lot like Hawaii. Didn't we meet last year at the Peninsula Club? The Mississippi River broke through a protective dike today. What is a protective dike? Is that a large woman standing by the river going, don't go near there? The Betty. Don't go near there. Get away from the river. Stay away from there. I know we can't use the word dyke. You can't even say lesbian. It's women in comfortable shoes. Thank you very much. Now, here's the weather. We're going to go right to Roosevelt. Roosevelt, how's it going? Adrian, I'm with somebody. Don't ever come here and bother me right now. Well, thanks, Roosevelt. Can't you give us a little weather? Not now, man. I'm on the balcony. I'm trying to score. Back off. Well, what's the weather like? You got a window? Open it. Thank you, Roosevelt. We'll have to go to someone else for the weather. I guess we'll have to go all the way to Washington, Weather Central, to Walter Cronkite. Walter, what's the weather like? I just want to begin by saying to Roosevelt, D. Roosevelt, what it is, what it shall be, what it was. Weather out there today is hot and chilly, with continued hot and chilly in the afternoon. Tomorrow, chance of continued crappy with a pissy weather front coming down from the north. Basically, it's hotter than a snake's ass in a wagon rut. Okay, we're going to hit some songs at you right now, coming your way. La voz, la verdadera voz, la voz original de Robin Williams, si no esa mierda de voz doblada de las películas en este país, o al castellano o al catalán, me da lo mismo. Yo soy una persona total y absolutamente contraria a los doblajes en el cine. Es culturalmente un atentado contra el artista y una de sus formas de expresión características y que además lo diferencian de otros actores, la voz. Los doblajes, insisto, son una mierda. Pero no terminemos mal, no terminemos mal. Simplemente que quería darle la oportunidad de que aquellas personas que nunca habían escuchado la voz de Robin Williams, la voz real, no esa voz que seguramente todos tienen en la cabeza de los doblajes al castellano, que la pudiesen escuchar en todo su esplendor y además dentro de un formato, como el de este DJ en la película Good Morning Vietnam. Último tema de la banda sonora de esta película. Termina, si no me falla la memoria, con un atardecer que se va cuando él se marcha. Y lo que suena es esta canción. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. See trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They'll learn much more. And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. What a Wonderful World, el señor Louis Armstrong. Con este tema, llegamos al final de esta presentación de la película Good Morning Vietnam, en recuerdo a Robin Williams, y también esa canción ponía el punto final a la película Good Morning Vietnam. La voz auténtica, verdadera de Robin Williams. Me comenta Jay desde Santiago de Chile, que nos está siguiendo con el streaming en nuestra página web www.contrabanda.org. Nos comenta que ella sí que conocía la voz original de Robin Williams, y por una causa muy, por una razón muy concreta. En Sudamérica, al menos en Chile, las películas no se doblan. Se dan en versión original con subtítulos. Por lo tanto, no se mutila esa parte tan, tan importante de un actor o una actriz. ¿Se imaginan a Marlon Brando con aquella voz que tenía tan, tan, tan característica? Doblada, General. O, no sé, Marilyn Monroe, con esa voz tan característica y peculiar que tenía, doblada al castellano. Creo que nunca la escuché doblada al castellano. Una pincelada de Robin Williams. Muy jovencito él aquí. En uno de sus grandes momentos, 2 minutitos con uno de sus monólogos, por supuesto en inglés y con su voz. Is the bleak night, my lord? Look, the moon like a testicle hangs low in the sky. Whoa, whoa, whoa! Greetings, Bonzi. Ni baz about ni bit. Remember me, Mork from Ork? You once called me the nutso from outer space. Look at this thing. Look, Flipper. Good morning, Vietnam! He's hung by the sailor man. He's hung by the sailor man. Who is that, Captain? It's Peter Pan. Hey! 10,000 years will give you such a crick in the neck. Fossy, you do Martha Graham, or Twyla. Oh, no, Joanne, you are here without your parents. This is kidnapping. Now go, shoot. Which one do you recommend? The Fujitsu or the Fuji? Where's my mom and dad? We don't know. This house has been empty for years. Everyone thought you were dead. You don't know about real loss. Because that only occurs when you love something more than you love yourself. Why can't we treat death with a certain amount of humanity and dignity and decency and, God forbid, maybe even humor? Captain, my captain. Sit down, Mr. Anderson. Do you hear me? Sit down. Sit down. Esto fue un resumen de la voz, la auténtica voz del señor Robin Williams en una serie de papeles que hizo a lo largo de su carrera. Un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4. Frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana de Barcelona, tienen que seguir el streaming de la radio con nuestra página web www.contrabanda.org. En directo los martes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite mañana miércoles de 8 y media a 10 y media de la mañana. Lo que ocurre es que ahora está un poco descontrolado porque nuestro cerebro electrónico, así que no me hagan caso cuando les digo a qué hora se repite, porque nuestro cerebro electrónico, Frankie, está descontrolado y sufrió un traumatismo, no sé si fue encéfalo craneano o fue un ictus, no lo sé, pero no está operativo, por lo tanto las repeticiones no se llevan a cabo en las horas que están indicadas en la parrilla. De todas maneras, seguro, en directo los martes de 4 a 6 de la tarde. ¿Qué les iba a decir? Ah, claro. Aparte de escucharnos en la Radio Neta, Radio Almaina y Radio Arc, siempre les queda el podcast. Y nos pueden escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier lugar y con cualquier aparato de formato digital. ¿Y cómo se llega allí? Muy fácil. Escriben no solo jazz.contrabanda.org. No solo jazz.contrabanda.org.

shame. Yeah, can't you hear them? They're out there working. They're working on the change. All day long they work so hard till the sun is going down. Working on the highways and byways and wearing a frown. You'll hear them moaning their lives away. Then you might hear somebody say, now, that's the sound of the men. They're working on the chain. Working on the chain, gang. All day long they're going. That's the sound of the men working on the chain. They're working on the chain, gang. This is what they're saying. I'm going home one of these days. I'm going home, yes I am. See my woman, the girl I love so dear. But in the meanwhile, people, you know I've got to work right here. Now, the sound of the men, they're working on the chain. Chain Gang, Jackie Wilson. Stand By Me, Ben E. King. Recordando viejos éxitos. Un montón de músicas. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry. I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand By Me, Ben E. King. Volvemos a Robin Williams. Quiero que de alguna forma se les grabe o tengan un recuerdo más vívido de su voz, especialmente aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de escuchar las versiones originales de sus películas. Las versiones originales de sus películas. Aquí unas pinceladas de uno de estas sesiones de monólogos, lo que en inglés se llama stand-up comedy. Y para los que hablan inglés o entienden inglés y quieran disfrutar de esto, muy fácil, entren en YouTube y pongan Robin Williams stand-up comedy full performance, que no se los voy a hacer escuchar todo porque es una hora y media. Simplemente pinceladas, Robin Williams, para todas y todos ustedes. Ladies and gentlemen, please welcome Robin Williams. Wow, thank you. Thank you. Please, I've had heart surgery. Thank you. Nice to be in Washington where the buck stops here. Way to go. And then it's handed out to AIG and many other people. Now, I have the new Timothy Geithner $20 bill. It's just been printed, kind of neat. Instead of "In God We Trust," it just says, "Trust me." And it says, "Spend before Tuesday." And also, instead of Andrew Jackson, it has the little man from Monopoly going. And I know many of you have been looking for Sarah Palin's book. It is a bitch to find. Good luck. I found it somewhere between fiction and nonfiction in the fantasy aisle. It's kind of fun. Wonderful. You get the feeling with Sarah Palin in high school, she was voted least likely to write a book and most likely to burn one. Un poco de humor sobre los personajes políticos en los Estados Unidos. Robin Williams. Le siguen los Four Tops y I Got a Feeling. When you're in my arms, darling, when you're in my arms. Got me rockin' and reelin'. Ooh. I Got a Feeling, The Four Tops, de una colección de discos editados por la Motown Collection, las grandes voces de la música negra. And if you thought you enjoyed cartoons before, and if they're going to have ads, they're going to have ads, and it'll be like, instead of the Marlboro man, it'll be the Mendocino man. It'll be a cowboy in the back of a horse going, shit, am I thirsty, goddamn. Robin Williams. Seguimos con los Four Tops. Loving You is Sweeter Than Ever. Loving You Sweeter Than Ever, Robin Williams. Ahí lo tiene. We have earthquakes every other day and you get kind of blasé, like, oh, fuck. 2.5, not bad. Oh, shit. 5.8, maybe we should have drinks outside. Let's go. Robin nos dejó el día de ayer, lunes 11 de... agosto del año 2014, a los 63 años. Es igual cuáles hayan sido las causas, si fue efectivamente un suicidio o lo que fuera. De todas maneras, su presencia ya no la tendremos con nosotros y no podemos seguir disfrutando, no podremos seguir disfrutando de su quehacer como actor. Pero nos quedan sus películas y nos quedan vídeos como este, donde le podemos escuchar contándonos sus historias, donde él cuenta chistes, situaciones, donde hace voces. Era un grandísimo imitador. Fuck me, Teddy, fuck me hard. Honey, who's Teddy? And the weird thing is, You try and do your part to reduce your carbon footprint. And if you have a hybrid, God bless you. De los Four Tops, nos vamos a otro grupo vocal norteamericano, The Temptations, Cloud Nine. Un montón de músicas. Very pretty. See, I was born and raised in the slums of the city. It was a one-room shack that slept in, other children beside me. We hardly had enough food or room to sleep. It was hard time. Needed something to eat, my trouble man. Listen, my father didn't know the meaning of work. He disrespected mama and treated us like dirt. I left home seeking a job that I never did find. Depressed and downhearted, I took the cloud nine. I'm doing fine up here on cloud nine. Listen, one more time. I'm doing fine up here on cloud nine. Folks down there tell me, they say give yourself a chance, son. Don't let life pass you by. But the world of reality is a rat race where only the strong is survive. It's a dog-eat-dog world and that ain't no lie. Ain't no lie. It ain't even safe no more to walk the streets at night. I'm doing fine on cloud nine. Let me tell you about cloud nine. Cloud nine. You can be what you want to be. Cloud nine. You ain't got no responsibility. And I Cloud Nine. Esos aplausos son para Robin Williams. I wonder why my ass tasted differently. I'm just saying that's weird, you know? That's what I'm saying. I'm just saying. I'm just saying that's weird. That's all I'm saying. And people in California give their cats. Aretha Franklin. How much more mellow can a fucking Think. Animal be? Let yourself be free. Oh, freedom, freedom, freedom. Aretha Franklin. Think. Y nos vamos acercando ya al final de estas dos horas de Un Mundo de Músicas. Programa dedicado a recordar a Robin Williams. Number one, a porcine valve, which is a pig valve, which is kind of cool because you're already inoculated for swine flu, number one. And one of the side effects is you can find trouble. Y vamos a terminar con un nuevo tema de Aretha Franklin. Respect. Respect. Dedicado a Robin Williams. Jump on your back when we're going outside right now. How many months since the surgery? Five. Respect, la señora Aretha Franklin. Y con estas últimas palabras de Robin Williams, nos despediremos por hoy, martes 12 de agosto del año 2014. Do you think that when you die and you get to the other side in the afterlife, they give you things you had in life? Like Michael got to the other side, he's like, Michael? Yes? We have some of your things here. Really? One African-American nose, is this yours? Yes. We have four others here, are these yours? Three of them are mine, one's LaToya's. But you can't blame Michael. We're a heavily medicated society. All the drugs we take, Prozac, Effexor, Valium. I thought for the last 10 years, we've been on some weird fucking drug. The whole country, a drug called Fuck-It-All. What a weird fucking drug. And we're just coming out of it, and we're kind of waking up. It's like, Fuck-It-All. It's weird. It's like you're going, last thing I remember was the economy was working, and there was a budget surplus. Final de una nueva edición de Un Mon de Músicas dedicada enteramente a Robin Williams y una buena parte del inicio, una hora y 15 minutos dedicados a la película Good Morning Vietnam, la banda sonora y la voz de aquel increíble personaje Adrian Cronauer, ese DJ de la radio de las fuerzas no sé, la fuerza aérea, pero bueno, de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en Vietnam. Nada más, muchas gracias por la sintonía. Saludos a Jay, que nos escucha desde Santiago de Chile. A Heidi, que nos escucha desde la costa atlántica de los Estados Unidos. Espero que hayan disfrutado de la selección musical de esta tarde. Y del hecho que se haya dedicado a Robin Williams. Espero que por haber sido monotemático no les haya terminado aburriendo. Nada más, Contrabanda FM 91.4, la web www.contrabanda.org, en Valparaíso la Radio Neta 88.9 y la web www.laradioneta.cl. en Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Radio Almaina, Andalucía 107.1, web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada, los domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló 103.5, Radio Arc, www.arrc.cat. En Torelló, los domingos a partir de las 21 horas. 2 horas de un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. El podcast, no se olviden, no solo jazz.contrabanda.org. Y el mail, por si quieren escribir, no solo jazz@gmail.com. Nada más, hasta la próxima.